Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es marzo primero, y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 15 y 16, el libro de Marco, del capítulo 7, versículo 24, al capítulo 8, versículo 13, y el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31. Espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 15, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando vayáis entrando en la tierra que vais a habitar y que yo os doy, presentaréis una ofrenda quemada del ganado vacuno o del ganado ovino, como grato olor a Jehová, en holocausto o sacrificio por un voto especial, o como sacrificio voluntario por vuestras festividades. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda vegetal la décima parte de una efa de harina fina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, y para la libación presentará sobre el holocausto o el sacrificio la cuarta parte de un hin de vino por cada cordero. Por cada libación ofrecerá la tercera parte de un hin de vino como grato olor a Jehová. Cuando ofrezcas un novillo en holocausto o sacrificio, tanto al cumplir un voto especial o como un sacrificio de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda vegetal de tres décimas de efa, de harina fina amasada con la mitad de un hin de aceite, y para la libación ofrecerás la mitad de un hin de vino, como ofrenda quemada, de grato olor a Jehová. Presentarás cada toro, por cada carnero, o por cada cordero y por los cabritos. Conforme el número que presentaréis, así presentaréis cada uno de ellos, según su número. Todo natural hará estas cosas así: al presentar una ofrenda quemada como grato olor a Jehová, y si con vosotros reside un algún extranjero, o alguno que se encuentre entre vosotros a través de vuestras generaciones, y hace una ofrenda quemada como grato olor a Jehová, él lo hará así como con vosotros lo haréis. Un mismo estatuto tendréis los que de la asamblea, o el extranjero que resida con vosotros. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así seréis el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que resida por con vosotros. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando vayáis entrando en la tierra a la cual yo os llevo, sucederá que cuando comáis del pan de la tierra, presentaréis una ofrenda alzada a Jehová. De lo primero que amaséis, presentarás una torta como ofrenda alzada a la era, así la presentaréis alzada. De lo primero que amaséis daréis a Jehová una ofrenda alzada a través de vuestras generaciones. Cuando peques por inadvertencia y no cumplas con todos los mandamientos que Jehová ha dado a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, a partir del día en que Jehová lo mandó para vuestras generaciones en adelante, si el pecado fue cometido sin que la congregación se diera cuenta de ello, es decir, por inadvertencia, toda la congregación ofrecerá un novillo en holocausto como grato olor a Jehová, con su ofrenda vegetal y su libación conforme a lo establecido, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque fue una inadvertencia. Ellos traerán delante de Jehová por su inadvertencia su ofrenda a Jehová, la ofrenda quemada a Jehová y su sacrificio por el pecado. Así les será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que reside entre ellos, porque se trata de la inadvertencia de todo el pueblo. Si un individuo peca por inadvertencia, ofrecerá una cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación delante de Jehová por la persona que haya errado en su pecado, haciendo expiación por ella, y le será perdonado. Tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que reside entre ellos tendrá la misma ley respecto al que cometa pecado por la inadvertencia. Pero si alguien comete algún pecado con altivez, sea natural o extranjero, a Jehová injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo, porque tuvo un poco la palabra de Jehová y quebrantó su mandamiento, tal persona será excluida por completo, su iniquidad estará sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día del sábado. Los que le encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación. y lo pusieron bajo guardia, porque no había sido declarado el que se había de hacer con él. Entonces Jehová dijo a Moisés: aquel hombre morirá irreversiblemente, que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová había mandado a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras, y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová, a fin de ponerlos por obra, para que no vayáis en pos de vuestros propios corazones y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Será para que os acordéis y cumplas todos mis mandamientos, a fin de que seáis santos para vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Números, capítulo 16, versículo 1. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijo de Eliam, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os enaltecéis vosotros sobre la asamblea de Jehová? Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro. Habló a Coré y a todo su grupo diciendo: Jehová dará a conocer por la mañana a los que son suyos. A quienes sea santo, lo hará que se acerque a él, y a quien escoja, lo hará que se acerque a él. Hacer esto, Coré y todo tu grupo, tomar incensarios. Mañana poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. El hombre a quien Jehová escoja, aquel será santo. Basta ya de vosotros, oh hijos de Leví. Moisés también dijo a Coré: escucha por favor, hijo de Leví. ¿Os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y os haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo de Jehová y para estar delante de la congregación a fin de servirles? Él te ha traído a tu lado y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuráis también al sacerdocio. Por tanto, contra Jehová os habéis juntado tú y todo tu grupo, quien es Aarón, para que murieres contra él. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, el hijo de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos. ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de aquí de una tierra que fluye leche y miel a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? Tampoco nos has traído una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad en los campos y viñas. Vas a sacar los ojos de estos hombres, no iremos. Entonces Moisés se enojó muchísimo y dijo a Jehová: no aceptes su ofrenda, ni siquiera un asno que he tomado de ellos, ni ninguno de ellos ha hecho daño. Después Moisés dijo a Coré: presentaos mañana tú y todo tu grupo delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad a cada uno en su incensario y poned en ellos incienso. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, también tú y Aarón, cada uno con su incensario. Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron de pie con Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo de reunión. Coré ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de medio de esta congregación, pues yo voy a consumirlos en un instante. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfurecer contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés y dijo: habla a la congregación diciendo: apartaos de los alrededor de la morada de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue donde estaban Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras de él. Luego habló a la congregación diciendo: apartaos por favor de las tiendas de estos hombres impíos. No toquéis ninguna cosa suya, no sea que pecaréis con todos sus pecados. Se apartaron pues de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus hijos pequeños. Y Moisés dijo: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que te hagan estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si les acontece solo la misma suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me ha mandado. Pero si Jehová hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que les pertenece, y descienden al vivos, al Seol, entonces conoceréis en estos hombres que han menospreciado a Jehová». Aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se tragó a ellos, a sus familias, y a todos los hombres que eran de Coré, junto con sus bienes. Ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Y todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al grito de ellos, porque decían: «No sea que la tierra nos trague a nosotros también». Después salió del fuego de parte de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: «Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incenciarios de en medio del incienso y que esparta las brasas a distancia, porque están santificados. En lo que respecta a los incenciarios de estos que pecaron a costa de sus vidas, de ellos se harán láminas para cubrir el altar, por cuanto han sido presentados delante de Jehová, están santificados, y servirán de advertencia a los hijos de Israel». Entonces el sacerdote Eleazar tomó todos los incenciarios de bronce que había presentado a los que fueron quemados, y los hicieron laminar para cubrir el altar, como memorial para los hijos de Israel, de que ningún extraño, que no sea de la descendencia de Aarón, hará de acercarse para ofrecer incienso delante de Jehová. No le suceda como a Coré y a su grupo, conforme a lo que había dicho Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: «Vosotros habéis matado al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí, que la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria de Jehová. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: «Apartaos de medio de esta congregación, porque yo voy a consumirlos en un momento». Ellos se postraron sobre sus rostros. Moisés dijo a Aarón: «Toma el incenciario, pon fuego en el altar y pon incienso en él. Ve rápidamente hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque se ha encendido la ira de Jehová y la mortandad ha comenzado». Entonces Aarón tomó el incenciario, como lo había dicho Moisés, y corrió al medio de la asamblea, y aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo. Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso de pie entre los muertos y los vivos. Así cesó la mortandad. Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14.700, además de los que murieron por causa de Coré. Después, cuando la mortandad había sido detenida, Aarón volvió donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo de reunión. Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al capítulo 8, versículo 13. Y levantándose, partió de allí para la tierra de los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Más bien, enseguida oyó que de una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nación Firocenicia, y le rogaba que echase el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos». Ella respondió y le dijo: «Pero también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos». Entonces él le dijo: «Por causa de lo que tú has dicho, ve, el demonio de tu hija ha salido de ella». Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y el demonio había salido de ella. Al salir de nuevo del territorio de Tiro, fue por Sidón, al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decapolis. Entonces le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole parte de la multitud, metió los dedos de sus orejas, y escupió y tomó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: «Ephphatha», que quiere decir, «sea abierto». Y de inmediato fueron abiertos sus oídos, y desataron las ligaduras de su lengua, y hablaba bien. Y él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida diciendo, «Todo lo ha hecho bien, aun a los sordos hace oír y a los mudos hablar». En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si les despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, «¿De dónde podrá alguien saciar a estos con pan, aquí en el desierto?» Y les preguntó, «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron, 7. Entonces él mandó que a la multitud se recostara sobre la tierra. Tomó los 7 panes y habiendo dado gracias los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirviesen. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían un poco de pescaditos y después de bendecirlos, él mandó también que los sirviesen. Comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado. Y eran como 4,000 y él los despidió. Y luego entraron en la barca con sus discípulos. Se fueron a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, «¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto digo que esta generación no le será dada señal». Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y cruzó a la otra orilla. Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa las perlas. Confía en ella en el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias. Le recompensa con bien y no con mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta aun siendo de noche, y da de comer a su familia, y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos levanta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y fuerzas en sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara de la noche. Su mano aplica la rueca y sus dedos toma el uso. Sus manos se extienden al pobre y tiene sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa noble. Tapices hace para sí y se viste de lino fino y púrpura. Es conocido su marido en las puertas de las ciudades cuando se sienta con los ancianos del país. Telas hace y las vende. Entrega cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Su boca abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come pan con ociosidad. Se levanta a sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Dale el fruto de sus manos y en las puertas de la ciudad alabarle sus hechos. Padre nuestro, delante de ti me presento en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre, para darte gracias, darte la honra, darte la gloria, Padre. Señor, tú eres un Dios de poder, un Dios que merece ser alabado, Señor. Gracias, Señor, te doy, Padre, porque sigues contestando estas peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Señor, gracias por este ministerio. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas haciéndonos sensibles a ti, Padre. Señor, habla nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus palabras. Ayúdanos, Señor, a retenerlas, a ser sensibles, Señor, tener esa sensibilidad, Padre, que nos ayuden, Señor, a escuchar tu voz, Padre. Padre, te pido por todos los que nos escuchan, y también te pido, Señor, por todos los que vas a adherir, a los que vas a seguir adhiriendo, Señor, a este ministerio. Te pido por ellos y te doy gracias por ellos, Señor, sabiendo, Señor, que todo es posible, Padre, cuando tú estás con nosotros. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, pues acabamos otro mes y empezamos uno nuevo. Hoy es marzo primero y pues 2 cosas importantes sucedieron el día de hoy. Empezamos un nuevo mes y el día de hoy también terminamos de leer el libro de Proverbios. Recuerden que Seguiremos leyendo el libro de Proverbios durante todo el año. Partes, algunos versículos, porque el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, y aparte de los capítulos que leamos de la Biblia, Proverbios va a ser el diario alimento también. Pues hoy terminamos el libro, y el día de mañana pues empezaremos nuevamente a leerlo, así, junto con los otros demás capítulos. Y pues parece mentira que ya vamos entrando al tercer mes del año, y eso significa que Dios es bueno. Eso significa que si estamos aquí el día de hoy es por su misericordia, por su amor. No obstante eso, Él nos sigue hablando. Gracias a todos ustedes que nos han seguido fielmente desde el principio, y que pues gracias por eso les doy. Personalmente es para mí un honor, y con humildad se los digo, el que ustedes estén aquí escuchando mis grabaciones. Normalmente lo repito, no son profesionales, ustedes más que nadie se han dado cuenta de esto, pero vamos caminando poco a poco. Lo importante es de que estamos leyendo la palabra de Dios, sin importar si yo soy profesional o no soy. Y ya saben cómo a veces el mundo, las personas critican, oye, no, pero mira cómo habla, mira que no tiene una buena gramática. Y siempre como humanos, siempre a veces tratamos de sacarle el pero a las cosas, pero lo importante de este ministerio no soy yo, porque yo no soy el importante es Dios. Lo importante es su palabra, seguir aprendiendo de Él, que Él siga hablándonos a nuestras vidas. Eso es lo importante. No Miguel, no este ministerio, es Dios. Yo los invito a que sigamos adelante, sigamos orando, sigamos platicando con Dios. Y yo les aseguro que Dios nos va a hacer mejores cada día que estemos en su presencia, cada día que le dejemos a Él hablar a nuestras vidas, y que nosotros sepamos ser sensibles y tener las fuerzas de seguir adelante. Ese es el primordial punto de este ministerio. La misión es de que podamos tener una relación real con Dios, y de asimismo caminar en Él como Él quiere que lo hagamos. Gracias nuevamente, y pues recuerden nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. sigan mandando sus comentarios. Si tienen alguna idea, algún comentario, síganlos haciendo, mándenlo. Y pues los dejo, que tengan un domingo de bendición, ustedes y con su familia, y todos aquellos que trabajan también, que lo tengan bendecido. Ok, soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.